Mientras haya luna llena reflejándose en el mar, mientras cada primavera y una flor vuelva a brotar, mientras haya firmamento y haya estrellas que alcanzar, hasta que el mundo sea mundo, yo nunca voy a parar de decirte despacito que no queda un rinconcito de mi cuerpo que no vibre con el roce de tu piel. Mientras quede la esperanza, mientras quede algún porqué, y aunque todos se hayan ido, siempre vuelve a amanecer. Y es que pase lo que pase, tu cariño me deshace, que la luz de mi alegría yo la encuentro en tu mirar. Mientras me quede el corazón para quererte, mientras me quede el corazón para adorarte, mientras me quede el corazón para cantarte esta canción, mientras me quede el corazón yo voy a amarte. Mientras mañana amanezca y el sol vuelva a calentar, mientras caiga cada tarde como lluvia en el cristal, y decirte despacito que no queda un rinconcito de mi cuerpo que no vibre con el roce de tu piel. Mientras me quede el corazón para quererte, mientras me quede el corazón para adorarte, mientras me quede el corazón para cantarte esta canción, mientras me quede el corazón yo voy a amarte. Y aunque todo da la vuelta, yo nunca voy a cambiar, te doy todo lo que tengo y aquí siempre voy a estar. Mientras me quede corazón, mientras me quede corazón, mientras me quede el corazón para quererte, mientras me quede el corazón para adorarte, mientras me quede el corazón para cantarte esta canción, mientras me quede el corazón yo voy a amarte, mientras me quede el corazón para quererte, mientras me quede el corazón para adorarte. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Me dejen en paz y te critiquen. Están escuchando Diversas Voces. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada.

Por primera vez en la historia del galardón, los escritores podrán postular sus creaciones literarias en formato de libro electrónico o e-book. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de marzo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Están escuchando diversas voces. Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y a la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de este amor que nos quedó muy lejos, olvidado para ti, viviendo en el pasado aún estoy. Aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir sin saberlo tú? Pensé dejar de amarte de una vez. Fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez mi amor piensas en mí, ten presente al recordar que nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y a la distancia muero día a día sin saberlo tú. Están escuchando diversas voces. Son las 11 de la mañana con 6 minutos. Tenemos las 11 de la mañana con 6 minutos. Hermosas las canciones que escuchábamos en este espacio de diversas voces. Es hermoso escuchar la voz interpretativa de Rosario, una artista que nos deja algunos temas en el transcurso de esta mañana. Vamos a presentar el segmento. Saludo de Andrés, por favor. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en las voces de los especialistas. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. La Organización Mundial de la Salud alertó hoy, 19 de enero, a los gobiernos sobre la importancia de atajar las enfermedades no transmisibles, dado que anualmente cercenan prematuramente la vida de 16 millones de personas en el mundo. La comunidad internacional tiene la oportunidad de cambiar el curso de la epidemia de las enfermedades no transmisibles, dijo la directora general de la organización, Margaret Chan. Si se invierten entre $1 y $3 por persona y año, los países podrían reducir drásticamente la cifra de enfermos y decesos, dijo Chan en un comunicado. A su juicio, en el 2015 cada país necesita crear y establecer un plan nacional. Si no lo hacen, millones de vidas seguirán perdiéndose demasiado rápido. Las enfermedades no transmisibles que más personas matan son las dolencias cardíacas y pulmonares, los ataques cerebrales, el cáncer y la diabetes. Pero el mayor problema es que la mayoría de las muertes son evitables. De los 38 millones de personas que perdieron la vida en el 2012 a causa de las enfermedades no transmisibles, 16 millones de muertes, el 42%, podrían haberse evitado. Tres cuartos de las muertes por las enfermedades no transmisibles se registran en los países de bajos y medios ingresos, y el 82% de los 16 millones de vidas perdidas cada año prematuramente ocurren en casas nacionales, en esas naciones. Y también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, alertó de que hay que redoblar los esfuerzos si el mundo quiere lograr el objetivo de reducir en un 25% el número de muertes prematuras en el 2025. Algunas de las políticas más efectivas que los gobiernos podrían implementar son las relativas a la reducción del consumo de tabaco y del alcohol, la reducción del consumo excesivo de sal, la lucha contra las dietas no sanas y el impulso de la actividad física y la expansión del sistema de salud universal. La Organización Mundial de la Salud calcula que entre el 2011 y el 2025 las pérdidas económicas relacionadas con estas enfermedades no transmisibles, como el gasto médico y la pérdida de productividad en los países de bajos y medios ingresos, se elevarán a 7 billones de dólares si no se hace nada para cambiar la dinámica actual. Por el contrario, la Organización Mundial de la Salud estima en unos 11.200 millones de dólares al año el coste global de reducir la carga de las enfermedades no transmisibles. Son las 11 de la mañana con 9 minutos. Voy a hacer una pausa musical con Rosario. Regresamos enseguida. A flor de piel. ya es realidad. Yo seré tú, que cuidará siempre de ti, y como el río llega al mar, caminará. Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Vamos a presentarles de Realistas Apasionados un capítulo de Caballito de Palo, en los siguientes minutos a través de Diversas Voces. Mi Caballito de Palo. Historias y fantasías de un niño que crece entre la ternura y el dolor. Desde el día que me gané a Rayo de Luna mi caballito de palo, él se convirtió en mi juguete preferido. Con el apoyo de tío Ramiro seguí aprendiendo a leer cada vez mejor. Y a veces, él me desafiaba a leer frases más complicadas y difíciles, pero yo siempre podía leerlas. Entonces, tío Ramiro me premiaba con un dulce, y si no lo tenía, su premio era un enorme beso. Yo disfrutaba de ese beso igual que los caramelos. ¿Practicaste el párrafo que te di, Tavo? Sí, Tito. ¿Quieres que lo lea? A ver, quiero escucharte. Las leyes de la nación son iguales para todos los ciudadanos. Muy bien, muy bien, muchachito, muy bien. ¿Quieres que te diga una cosa? Sí, dímela. Tú eres el más inteligente de tus hermanos. Vas a ser famoso, ya lo verás. Cuando salía de la casa de tío Ramiro me quedaba pensando en cómo sería ser famoso. Me imaginaba a mí mismo con un enorme bigote, lentecitos redondos y un terno a cuadros. Al llegar a mi casa ya no podía seguir soñando porque me tocaba hacer mis tareas. En casa cada hermano mayor tenía que atender a otro menor. Juliana había cuidado en su tiempo a Norma. Lula me había tomado a su cargo por unos años. Después se enamoró y me dejó de lado. Yo me hice cargo de Luisito. Miedo, Luciano. No tengas miedo, Luisito. Los murciélagos no hacen nada. ¡Hola, Luciano! ¡Tavo! ¡No asustes a Luisito! Los murciélagos son iguales que los vampiros. ¡Chupan la sangre de la gente! ¡No, Lula! ¡Luciano no es así! ¡Es mi amigo! ¡Escucha cómo me habla! ¡Mira! ¡Mira, Tavo, cómo vuela! ¿Por qué vuela así? Es que ahora es un aeroplano. Está haciendo piruetas. Yo quería decir otra palabra, pero en aquellos tiempos no sabía si decir acrobacias, arcobacias o acorbacias. Tenía que pedirle al tío Ramiro que me repitiera la palabra, porque lo que no quería era enseñarle algo equivocado a mi hermano. Ver a Luciano era uno de los juegos, pero la gran diversión. era el jardín zoológico. Tavo. Sí, Luisito. ¿Me vas a llevar al jardín zoológico? Estás loco, Luisito. Oh. Mira la lluvia que se viene. Por favor. Vamos, vamos, te dejo adentro. Yo voy a hacer una gestión. Llévame. Ay, este es un asunto de mayores. La verdad es que había visto a doña Eugenia, nuestra vecina, colgando la ropa recién lavada. Y me fascinaba mirarla. Dejé a Luisito y corrí a subirme a la pared que dividía las dos casas. Vi camisas, pantalones y camisetas balanceándose con el viento. Vi piernas y brazos volar en el patio de doña Eugenia. Entonces quise dejarlos en libertad. Así que con un vidrio bien filudo me trepé a la rama del árbol de guayabas a la que estaba amarrado el cordel y empecé a cortarlo. Escapé de allí como pude. Nadie me alcanzó y en casa tampoco se enteraron. Aproveché que Luisito me había pedido que lo llevara al jardín zoológico. Lo tomé de la mano y avanzamos hacia el fondo del patio. Nos acercamos al gallinero. Los dos pollos picoteaban el piso y la vieja gallina negra era tan mansa que se dejaba acariciar la cabeza con nuestras manos. Ya vamos, Tavo, entremos, entremos. Espera, Luisito, espera. Primero hay que comprar las entradas. Dos boletos, por favor. Gracias. Primero vamos a mirar las aves, Luisito. Mira, papagayos. Ay, los loros, los guacamayos. La gente también los llama arara. Dicen que quiere decir arcoíris. ¿Arcoíris? ¿Les ves el pecho con plumas azules? Sí, ya lo sé. También tienen plumas rojas y verdes en la cola. Ajá. Y Luisito comenzaba a ver a los animales que yo le describía con el máximo de detalles y lograba sugestionarse tanto que hasta se ponía nervioso, dizque porque había mucha gente que lo miraba. Caminábamos despacio, viéndolo todo. Luisito abría sus ojos cada vez más grandes. Yo me di cuenta que Norma y Lula me miraban con atención. Seguro que ya se habían enterado de la caída del cordel de ropa de doña Eugenia. Ese paseo por el jardín zoológico podía terminar mal para mí. Ven, Luisito. Ahora vamos a la jaula de los monos. Los que se rascan la panza. Sí, el tío Ramiro les dice simios. No te vayas a acercar mucho, porque los monos te pueden quitar los plátanos. Ah, yo no quiero ver los monos. Lo que yo quiero es ver los leones. Ay, ya, ya vamos para allá. Mientras caminábamos hacia el fondo, hacia las jaulas de los leones, yo miraba a Norma y a Lula que seguían conversando. Miré cómo Lula no me quitaba los ojos de encima. Así que hice más lento mi recorrido por el jardín zoológico. Ya llegamos. Mira esas dos leonas amarillas. Son bien africanas. Uy. No debes acercarte a ellas. Pueden ser muy bravas. Estarán con hambre, Tavito. Los dos pollos siguieron picoteando el suelo sin percatarse de nuestra presencia. Devoraban ávidos todo granito que encontraban. Luisito se retiró presuroso dejándoles paso. Puso sus manitas atrás como escondiéndolas y me miró con sus ojos grandes y claros. ¡Vámonos! Porque se pueden salir de las jaulas y sí. Nos tragan. Sí, vámonos. Esa leona es el terror del zoológico. La trajeron acá porque les arrancó los brazos a un montón de domadores. ¿La trajeron del circo, Sí, Tavo? Del circo. ¿De qué circo, Tavo? Nunca me dijiste eso. Del circo Rosenberg. Ven, sentémonos a comer. ¿Ya? Mientras sentados fingíamos comer el refrigerio, mi atención principal estaba en Norma y Lula que, sentadas en un banco, conversaban mientras pelaban naranjas. Tavo. ¿Sí? ¿Por qué sabes tanto del jardín zoológico? ¡Ah! Es que yo conozco muchos. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cuáles? El que más me gusta es el de la calle central. Ah. Ese que se llama Barón Don Carlos. ¿Sabes quién fue el Barón Don Carlos? ¿Don quién? No, no sabes. Otro día te cuento quién fue él. Ya. Tavo, cántame esa canción que me gusta. Estaba una vez una iguana con una rana de lana peinándose la melena junto al río Magdalena. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Y la iguana tomaba café. Cantamos la canción completa. La repetimos varias veces. Después le cambié la letra, pero Norma y Lula seguían sentadas mirando. Entonces canté otras canciones sin que me lo pidiera Luisito. Y ellas seguían ahí. hasta que no me aguanté más. Está bien, Lula. ¿Para qué espero más? ¡Ya, pégame! A menos reconoces por qué se te debe pegar. ¡Ven acá, majadero! ¡Auch! ¡Vas a ver, Tavo! ¡Eres un majadero! ¡Auch! ¡Ahí está lo que te merezco! No lloré aquella vez. A pesar de que el brazo de Lula tenía una fuerza de los mil diablos, me aguanté el dolor. Y volví con Luisito, que asustado había mirado el par de golpes que Lula me había dado en las nalgas. Al día siguiente mamá nos reunió a todos. Ordenó a los mayores que cambiaran de ropa a los más pequeños. Todos bien lavados y con ropa limpia. La asaltábamos con preguntas que ella se resistía a contestar. Ya, chicos, cállense, ¿ya están listos? Sí, mamá. Bueno, ya saben que van todos agarrados de las manos, porque es peligroso caminar por la calle. ¿Y a dónde vamos, mamá? Iremos a ver la casa a donde nos vamos a cambiar en unos días, Tavo. Oye, si dices que yo ya te llevé a conocer la casa nueva, te pego un puñete. Mamá. ¿Qué dices, Tavo? No, nada, mamá. Luisito, ven, dame la mano. ¿Y cuándo tenemos que cambiarnos de casa, mamá? Después de la Navidad, hijito. Ah, pero mamá, Luisito. Ya vamos a ver, van a ver qué linda cosa. Había mucho barullo. Los carros pasaban apresurados por las calles y mamá siempre nos prevenía de seguir caminando agarrados de la mano. Yo iba cuidando a Luisito, pero miraba con insistencia a mamá. Era muy linda mi mamá, morena, de pelo muy lacio. Ella decía que se parecía a su abuela, que había sido india. Nos contaba que había nacido trabajando. A los 6 años de edad, cuando pusieron la fábrica de cigarrillos, ya trabajaba allí. La sentaban encima de una mesa y trabajaba incluso cuando se orinaba en el calzón, porque no podía bajar sin ayuda. Nunca fue a la escuela, menos aprendió a leer. ¡Ve! ¡La puerta es de madera! ¡Qué grande! ¡Qué linda! ¡Sí, aquí es! ¡Quique, hijo! ¡Abre el portón! Sí, mamá. ¡Pero Quique, apúrate! ¡Ay, está trabado! ¡Mamá! ¡Podemos escoger un árbol como la otra casa! ¡Sí! Bueno, está bien, hijos. Entonces esta planta de mangos es mía. ¡Y esta de tamarindo es mía! A ver, vamos, hijos. Vamos a arreglar la casa. Quiero que entremos. ¿Y yo, Norma? ¿Y yo? Ven, yo te acompaño. Vamos. No, acá hay puro naranjo con espinas. No me gusta ninguno. No sabes buscar, Tavo. Espera. Vamos conmigo para que veas cómo encontramos un árbol bonito. No me gusta ninguno. Todos son grandes y con espinas. Y aquella plantita es muy chiquita. Yo quiero un árbol grande pero sin espinas. ¿No te gusta aquel? Es un lindo naranjo. No me gusta. ¿Y aquel? Ese sí está bonito. No, para eso me quedo con la plantita. ¿La planta de naranja lima? Sí, esa de allá. Pero qué linda planta de naranja lima. No tiene ni una espina. No me gusta. Y se la ve tan bonita. Si yo fuera de tu porte, no querría otra cosa que esa planta de naranja lima. Es que yo quería una planta grande, grandota, que llegase hasta el cielo y que no tuviera espinas. Esa planta es chiquita como tú. Y juntos van a crecer. Mira, hasta tiene una rama con la que puedes jugar al caballito. Siempre soy el último, pero ya van a ver cuando sea grande. Esa plantita es perfecta para ti. Vas a ver cómo te va a encantar. Ahora me voy a buscar a mamá. Yo creo que Norma tiene toda la razón. Todo el mundo siempre tiene la razón. El único que nunca tiene la razón soy yo. No es cierto. Si me miras bien, acabarás por darte cuenta. Me asusté y miré la planta de naranja lima. Yo que siempre andaba conversando con todo. Estaba convencido que quien me contestaba era el jilguerito que tenía dentro de mi pecho. Pero esta voz era distinta y venía desde la planta. Pero hablas de verdad. No me estás escuchando. ¿Y por dónde hablas? Los árboles hablamos por todas partes. Por las hojas, por las ramas, por las raíces. ¿Quieres ver? Ven, pon tu oído en mi tronco y vas a escuchar latir mi corazón. ¿Escuchaste? ¿Y todo el mundo sabe que tú hablas? No, solamente tú. ¿De verdad? ¿O me estás mintiendo? Si quieres, te lo juro. Mira, un hada me dijo que cuando un niño como tú se hiciera mi amigo, yo iba a hablar y ser muy feliz. ¿Y vas a esperar? ¿Esperar qué? Hasta que nos cambiemos a esta casa. Todavía faltan muchos días. No te vas a olvidar de hablar, ¿verdad? Nunca más. Oye, ¿quieres ver cómo soy de blandita? ¿Y cómo es eso? Súbete a mi rama. Espera, a ver. ¡Ay, ya! Ahora cierra los ojos y balancéate. ¿Qué tal? ¿Alguna vez has tenido un caballito tan bueno en tu vida? ¡Nunca! ¡Es bonito! Le voy a regalar mi caballito de madera a Luisito. Ahora tú serás mi caballito de palo. ¿Y ahora por dónde me bajo? Da un saltito, no te vas a hacer daño. Mejor sin saltitos. No quiero que nadie se dé cuenta que estoy feliz contigo. Voy a hacer una cosa. Voy a venir todas las tardes y vamos a conversar, ¿sí? Oye, pero los amigos no se despiden así. ¡Shh! Allá viene Norma. Chao, amiga. No te lo había dicho. Ya ves que es linda tu plantita de naranja lima. Sí, y ahora aunque me dieran un árbol grande y sin espinas, ya no lo quiero. Bueno. Ya no quiero ni tu planta de mango, ni la planta de tamarindo de Quique. Bueno. Ya no quiero nada. Yo me quedo con mi planta de naranja lima. ¡Ay, Dios mío, qué cambio! Hace un rato no querías esa plantita y ahora... Oye, Norma. ¿Sí? ¿No te has dado cuenta que tu planta de mango es media boba? ¡Qué horror! A ver, ven acá. Mi caballito de palo. Están escuchando Diversas Voces. 11 de la mañana con 29 minutos. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía del programa del día de hoy. Mañana, cuando sean las 10:30, estaremos en un nuevo encuentro con Diversas Voces. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.